En Almirante Brown lanzamos la telemedicina, un sistema que permite realizar consultas médicas, clínicas y pediátricas, virtuales y gratuitas, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesidad de trasladarse. Acceder es fácil y rápido. Podés ingresar instalando la app Brown Previene o a través de la web de nuestro municipio. Todos somos Brown. Conexión con Urbana en el aire para los barrios de Almirante Brown. En sintonía con vertientesur.com, información, música y opinión política sin ningún tipo de restricciones. Desde la gente y para la gente. Son las 6, tus relieves me despiertan. Después de tanto descansar, tiempo al tiempo. Bienvenidos a Conexión con Urbana, el espacio que nos conecta con los temas clave de nuestra región. Hoy hablaremos de un compromiso que impacta directamente en la calidad de vida de todos, la forestación. En el municipio de Almirante Brown, la forestación se ha convertido en una prioridad, con iniciativas que buscan mejorar el ambiente, reducir la huella de carbono y crear más espacios verdes para los vecinos. A continuación vamos a escuchar un informe sobre la importancia de la forestación a nivel global, esperamos que lo disfruten. Esto es Conexión con Urbana, desde Vertiente Sur. Hey, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy va a ser la reforestación. Actualmente, en nuestro planeta, vamos perdiendo año tras año grandes masas forestales como consecuencia de la deforestación o la destrucción forestal. Estos bosques cumplen funciones muy importantes, funciones en nuestros ecosistemas, como servir de hábitat para la diversidad de especies o mitigar los efectos del calentamiento global. Es de suma importancia comenzar a reforestar. Se le denomina reforestación al hecho de repoblar un territorio con árboles. Generalmente, este territorio estaba en su pasado, anteriores a 50 años aproximadamente, poblado de árboles y bosques, que lamentablemente fueron deforestados por distintas causas, como construcción de infraestructuras, crecimiento de las zonas urbanas, aprovechamiento de la madera, fines industriales, consumo, aumento de los límites agrícolas y ganaderos. Lo ideal en la reforestación es que las especies sean autóctonas, esto significa que sean del mismo lugar, aunque también pueden traerse de otros lugares, pero lo mejor es que sean árboles de crecimiento rápido. En general, sembrar y reforestar tierras en mal estado tiene un efecto muy positivo por la mejora ambiental y de los recursos, principalmente el suelo. Pero a todo esto, ¿cuál es la importancia de la reforestación y los árboles? La reforestación es una acción imprescindible para la supervivencia del hombre y otros seres vivos en este planeta. Los árboles y las plantas realizan la fotosíntesis. En este proceso utilizan parte del dióxido de carbono que nosotros emitimos al respirar o en nuestras actividades diarias. Ellas lo transforman en oxígeno. Por lo tanto, la reforestación es importante para la producción de oxígeno en nuestro planeta. Por ejemplo, tenemos el Amazonas, que hasta hace poco dejó de ser el pulmón del mundo. Gracias a las quemas ilegales, talas ilegales, extensión de la agricultura y también de la ganadería. Los árboles de las grandes extensiones boscosas también tienen la capacidad de atrapar y eliminar partículas contaminantes, como lo es el polvo, el humo y cenizas, que pueden resultar muy perjudiciales para nuestros pulmones. Los árboles, con su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ayudan a disminuir el efecto invernadero en nuestro planeta. Este efecto se crea porque los gases como el CO2 y otros hacen que el calor de la Tierra se retenga en la atmósfera y no sea liberado, contribuyendo al aumento del calentamiento global. Los bosques y los árboles también sirven como hábitat de gran diversidad de especies aquí en la Tierra, entre ellos los organismos descomponedores, las aves o distintas especies micológicas. Con la reforestación recuperaríamos esta biodiversidad perdida en esa zona y que realmente es muy necesaria. También, uno de los grandes beneficios e importancia de la reforestación es que los árboles reducen el llamado efecto de la isla térmica o isla de calor, que se da en las grandes ciudades como consecuencia de la retención del calor por los materiales como es el hormigón, asfalto, concreto, entre otros. De esta manera, las reforestaciones pueden modificar el clima local y bajar un poco la temperatura. Si te preguntas cómo podemos ayudar a la reforestación de espacios que lo necesitan, o para aumentar los árboles de un lugar y favorecer a la descontaminación, toma nota de estas indicaciones. Puedes contactarte con asociaciones y proyectos que tengan en marcha campañas de reforestación y te puedes anotar como voluntario. También es de suma importancia que tú conozcas los árboles que son ideales para reforestar y que son los mejores para tu zona. Algunos árboles de crecimiento que son buenos para reforestar son el álamo, el plátano, el fresno, el sauce, y hay variedad e infinidad de árboles. No obstante, también debes contemplar el terreno y el clima. También es de suma importancia en estos tiempos de escasez hídrica cómo vas a solventar el agua para los árboles. Aprende a plantar árboles por tu propia cuenta y por favor, dales el seguimiento correspondiente. Recuerda, hay que cuidar el medio ambiente y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Si te quejas del calor, siembra un árbol, porque también el sembrar un árbol es sembrar vida. Si te gustó el video, dale like, comenta y comparte con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.